La actualidad de Tudela y La Ribera la encuentras en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Y la actualidad de La Ribera se confirmaba en estas últimas 24 horas cuando se un acuerdo entre dos partes, por un lado el balneario de Fitero y por otro lado el ayuntamiento de Fitero, firmaban un acuerdo de colaboración. Para enterarnos más concretamente de lo que va a suponer este acuerdo, está en la programación de Radio Tudela Radio el alcalde de la localidad, don Raimundo Aguirre. Bienvenido, don Raimundo. Hola, bien hallado, muchos buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar en la programación y nos encanta que se produzcan este tipo de acuerdos porque al final entendemos que favorece a las dos partes. Hombre, evidentemente, ¿no? Yo creo que Fitero apuesta por su turismo, Fitero apuesta por traer gente y en un pueblo como Fitero, cuando se apuesta por el turismo no se puede dejar de lado al complejo hotelero más grande que hay hoy en Navarra, ¿no? Y prácticamente en el norte de España, en la península, que es Baños de Fitero. Entonces, pues teníamos que hacer un convenio. Las relaciones siempre con el balneario de Fitero siempre han sido muy buenas, pero faltaba, yo creo que desde nuestro punto de vista, faltaba plasmarla, ¿no? Ponerla en un documento y dejarla constancia. Cuando hablamos de este complejo, que según sus palabras es el mayor complejo hotelero, ha determinado por la capacidad de plazas, entendemos. Claro, por aquí pasan 15.000 personas anuales. Entonces, bueno, para un pueblo que quiere como Fitero que trabaja el turismo, pues no debemos obviar esta oportunidad también, ¿no? Y vamos a entrar de lleno en ese convenio. ¿En qué va a consistir? ¿A qué se han comprometido las dos partes? ¿Qué nos puede contar? Bueno, pues en principio lo que nos hemos comprometido ambas partes es en colaborar en todo lo que sea necesario el uno para el otro. Por ejemplo, hay muchísimos puntos, pero bueno, búsqueda de sinergias, búsqueda de nichos de mercado que puedan favorecer a ambas entidades y sobre todo, pues, por ejemplo, la voluntad del Ayuntamiento de Fitero, o sea, del balneario de Fitero, de poner información turística, información gastronómica, todo tipo de información de lo que vaya a ocurrir esos fines de semana en la localidad, pues ponerla a disposición de su cliente y dentro de su, bueno, de su, digamos, de su oficina, que tienen allí una pequeña oficina de ventas, de merchandising, pues también nos ceden un pequeño corner para que nosotros podamos poner información o incluso más adelante, que es lo que queremos, incluso destinar una persona para que allí pues pueda llegar mucho más al cliente de Balneario Fitero y decirle que tiene un pueblo para visitar a 4 kilómetros y que hay mucho para visitar, no solo en Fitero, y también darle información pues un poco de la comarca, que tanto se habla de marca comarca, pero no se hace nunca, y tan importante que creemos desde La Ribera y también desde Fitero, claro, evidentemente. Esa es la parte que propone el balneario y el ayuntamiento. A cambio, ¿qué es lo que ofrece? Bueno, pues el ayuntamiento también ofrece información dentro de su oficina de turismo, es decir, todo el mundo que llame a la oficina de turismo interesándose por horarios, por servicios que presta el balneario, pues evidentemente nuestros operarios darán todo tipo de información e incluso más adelante barajamos la posibilidad de que si alguien por medio de la web Turismo de Fitero quisiera hacer reservas, quisiera cualquier tipo de producto que vende el balneario online, pues también se lo pudiéramos gestionar por esta parte, ¿no? Entendemos que el acuerdo tiene muchas intenciones. ¿Se ha puesto sobre la mesa alguna cantidad económica para poner en marcha estas búsquedas que hablaba usted de sinergias y de opciones? Pues la verdad es que se ha puesto la mejor cantidad económica que se puede poner, que es cero. Es decir, cuando las cosas se hacen sin ánimo de ganar dinero por ninguna de las dos partes, creemos y estamos convencidos que es la mejor fórmula de que funcione. Es decir, nosotros damos lo que tenemos, que es nuestra marca de Fitero, y ellos aportan también su marca de balneario. Yo creo que son dos marcas potentes hoy a nivel Navarra y por ahí vamos a empezar a navegar. Luego, evidentemente, es un proyecto vivo, que este proyecto pues irá cambiando, irá amoldándose a las circunstancias, a las necesidades de unos y de otros, y por eso pues queremos mantener reuniones periódicas con, bueno, en este caso con Carmen, que es la directora comercial del balneario de Fitero, y con Raimundo, que es su director, para ir manteniendo, pues bueno, pues para ir viendo aquellas carencias que se puedan introduciendo o aquellas necesidades que nos demanden los clientes, ¿no? Ya lo están escuchando, es la intención de colaborar, ese primer paso que se ha hecho, y luego entendemos que, bueno, poco a poco, a los 3, a los 6 meses, ir viendo hacia dónde va, porque usted hablaba en el tema de, incluso dentro del balneario, hasta contar con una persona de parte del Ayuntamiento de Fitero para informar y también dar la opción al balneario para tener un espacio dentro de la página web del Ayuntamiento, etcétera, que son son acciones que no tienen una un valor económico, pero que sí esa intención va en búsqueda de la cooperación que tan necesaria en estos días 6. Por otro lado, también queríamos hablar, si le parece oportuno, ya sabe, del nuevo impulso del consorcio EDER, que a nosotros nos tienen ilusionados, pero hay personas que también pues creen que hay que cuantificarlo cuanto antes, o por lo menos marcar los objetivos. ¿Cuál es su opinión respecto al turismo, con esas 15.000 personas que pasan por el complejo del balneario de Fitero? Pues mira, pude estar en la última reunión sectorial que se hizo de turismo en Consorcio EDER, y la valoración es muy positiva. Sí es cierto que todos llegamos al mismo punto, ¿no? Y es que nos falta una marca de comarca, ¿no? De no solo vender, es decir, yo pongo muchas veces el ejemplo de Sobrar, de la zona, aquella zona, que son pueblitos pequeños, pero entre ellos han conseguido hacer una especie de un único pueblo, una marca turística, una marca de referencia. Y entonces lo que se intenta es que el cliente, o sea, que el turista cuando venga, no venga a Fitero o a Corella, venga a la Ribera, y que a su vez pueda hacer un paseo por las Bardenas, por la tarde pueda visitar el claustro recién abierto del monasterio de Fitero, podamos ir a Senda Viva. Bueno, es decir, que no hagamos de nuestros pueblos un único hito, sino que la situación sea que vayamos vendiendo un poco situación de comarca, ¿no? Que yo creo que conjuntamente tenemos mucho que ofrecer y que es importantísimo, sobre todo para dar esa variedad que necesita el turista cuando llega a nuestra zona. Las palabras del alcalde de Fitero, don Raimundo Aguirre, hoy en esta jornada en el que los Sanfermines han comenzado y que la fiesta, pues desde la localidad de Castejón, que ya eran las primeras fiestas patronales que se vivían, lógicamente las principales de toda Navarra, son los Sanfermines, que ya han comenzado y, como ya ha podido observar, con la ikurriña ondeando del Ayuntamiento de Pamplona. Sí, pues es una pena, ¿no? Una pena que se haya colocado una bandera que no representa a todos los navarros, una bandera que es el símbolo del sectarismo que ahora mismo hay en el Ayuntamiento de Pamplona y en muchas localidades, y de, con todos respetos, la tiranía con la que se gestionan algunos ayuntamientos. La bandera que une a todos los navarros es la bandera roja, con el escudo, las cadenas y la esmeralda de Miramamolín en el centro, y tenemos una vez más que sufrir el ataque de quien quiere que Navarra deje de ser Navarra, y lo tenemos que sufrir en las fiestas pues más emblemáticas para nuestra comunidad, ¿no? Una pena, a mí me parece que es una lástima, me parece que no nos representa a todos, y que tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra tenía que reconsiderar estas acciones para que no ocurran y para que realmente ondee en cada ayuntamiento la bandera que representa a todos los navarros. Gracias por sus palabras. Nos quedamos con esos varios mensajes que nos ha relatado durante la entrevista. Hemos comenzado por el turismo con esa intención y nosotros estaremos encantados, así que si hace falta desplazarnos al complejo, al balneario, pues desde ahí podemos realizar un programa para dar a conocer esa intención que han tenido, tanto por un lado el complejo del balneario de Fitero, 15.000 personas que pasan todos los años, y el Ayuntamiento de Fitero con esa marca reconocida Turismo Fitero, que cada vez lo están trabajando más, además de explicar que el proyecto de la comarca pues poco a poco tiene que ir evolucionando, y sobre todo pues se tiene que ir contrastando los planes y los objetivos. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuve la Radio, don Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar en qué consiste este convenio, y ya invitados a todos, tanto al balneario como al pueblo en sí y a nuestro claustro recién abierto, para que podáis ver un poquito más de nuestro pueblo. Por cierto, ¿los horarios para visitar la recién inaugurada el claustro? Pues ahora por la mañana a las 11 de la mañana se abre de 11 a 1 y por la tarde de 4:30 a 6:30. ¿Tiene algún costo económico? Sí, 2 euros para visitante. Sí que es cierto que hacemos un guiño a los fiteranos, y los fiteranos sí que tienen esa entrada gratuita. 2 euros para ver una obra de arte. Todas las personas que han pasado se están quedando maravilladas. Y si todavía no lo han visto, de estos 120.000 habitantes que somos en la Ribera, pues que aprovechen, ¿no? Que cualquier día... ¿Estamos hablando de esos horarios de lunes a domingo o...? De lunes a domingo, sí. Sí, abrimos también sábado y domingo. De hecho, el domingo se abre media hora más por la tarde, por aquello de que durante el periodo estival, pues igual a las 4 de la tarde visitar un monumento, pues no es muy conveniente, y lo retrasamos media hora más, ya digo, un poquito más tarde. Gracias, don Raimundo Aguirre. Muchas gracias, un abrazo para todos, adiós.